dame, dame, dame, dame todo el power para que te demos en la madre. La violencia estatal en la provincia de Salta, que se ha ejercido sobre la comunidad docente, digamos, en gran número, es una realidad, decíamos, en la venta del programa, poco reflejada en los medios de comunicación. Pero bueno, nos ha llegado información por vía WhatsApp y por algunos otros medios más pequeños, más alternativos, comunitarios, y queremos saber justamente qué está sucediendo, qué es lo que realmente está sucediendo allí. Por eso estamos en comunicación telefónica con la docente Patricia Caliba, a quien le damos la bienvenida aquí a Radio La Retaguardia. Te saludamos aquí en el piso, Graciela Caraballo, Carlos Morquio y quien te habla, Nicolás Rosales. Bienvenida, ¿cómo estás? ¿Cómo están por allí? Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Nicolás. Buenas noches a la audiencia. Bueno, lamentablemente acá seguimos con la cuarta semana de paro. Uh-huh. Están en estos momentos apostados en las diferentes rutas de la provincia con cortes intermitentes, porque una vez más, después de una marcha multitudinaria de casi 20 cuadras el día de ayer, sí. Nos llamaron. El gobierno nos llamó para sentarse a dialogar. Fue una burla realmente, porque en el momento en que se iba a producir la reunión, salieron los ministros a la prensa local con números totalmente irreales. Entonces allá en el Gran Bur solamente quedó la secretaria de gestión, que no tiene incumbencia en lo que es la cuestión salarial, así que nada, no dio respuesta de nada. Quedaron comprometidos para esta mañana llamar y no los llamaron, así que bueno, seguimos con los cortes. Claro. Curiosamente, acaban de tener media sanción una ley antipiquete que aprobaron en la Cámara de Diputados. Sí, sí. Cuando quieren hacer las cosas, las hacen rapidísimo. Sí, me llegó el documento. Hoy fueron todos a sesionar. Uh-huh. Sí, tremendo. Patricia, antes de darle lugar a mi compañera Graciela Caraballo aquí en el estudio, que te quiere hacer una pregunta, para que la audiencia digamos, se entere realmente de lo que está sucediendo allí. ¿Cómo se inicia este conflicto, digamos? ¿Cuál es el pedido de la comunidad docente allí en Salta? Bueno, nosotros ya desde el mes de abril comenzamos con competitorios, con notas hacia el gobierno provincial, entendiendo, viviendo y sufriendo la inflación que no es ajena a todo el país, pidiendo, primeramente se pedía que el docente que recién se inicia tenga un sueldo igual a la canasta familiar, un sueldo de 200.000 pesos, porque el docente que recién inicia acá cobra 130. Claro. Que no es el básico, que se entienda que no estamos pidiendo un básico de 230, sino que de bolsillo un docente cobre igual que la canasta. En este momento, en el primer petitorio, pedimos la canasta básica, que es la canasta que te sirve y te alcanza para comer. Pasaron los días, no había respuesta. En el mes de mayo nos reunimos en asamblea, decidimos hacer paro, porque nosotros teníamos una mesa de diálogo para, o sea, perdón, no nosotros, sino el gobierno se tenía que juntar nuevamente y reabrir paritaria. Claro. Hicimos paro y comenzamos con las asambleas, las reuniones, y volvemos a hacer un petitorio en donde pedimos la canasta total, porque realmente tenemos acá ya 8 subas en lo que es la nafta, el PAM. Entonces, la canasta total es de 320. Uh-huh. Salieron a decir que como estábamos en época eleccionaria, esto era un paro político, porque de hecho dentro de los autoconvocados hay docentes que son docentes de sectores de izquierda. pero si bien ellos participan, no son ellos la cabeza del movimiento. Lo hicieron para desprestigiar, lo hicieron para desviar la atención. Él estaba en cierre de campaña, el gobernador, entonces lo toparon en el interior varias docentes y él prometió que pasadas las elecciones se sentaba a dialogar, cosa que no sucedió, claro. y continúa el paro por tiempo indeterminado. Dos gremios convocan al paro, son dos gremios que nacieron desde la autoconvocatoria, lo llamaron a conciliación obligatoria, o sea, no teníamos cobertura, seguíamos saliendo como autoconvocados. Y bueno, ya empezaron la ante tanto ninguneo, porque nos habían llamado a una mesa de diálogo y nos dijeron que no iba a haber ningún diálogo con nosotros y que teníamos que volver a trabajar o nos descontaban los días. Empezaron los cortes de ruta, acá nosotros el acceso a Salta es el La Unor. Uh-huh. Comenzó, eso fue el día 24, se hace un corte y va la policía a reprimir y reprime con balas de goma, balas que ahora ellos dicen que son balas de pinball, pinball o de goma, lo que sea, dispararon y lastimaron a los docentes. Y las pruebas están, ahora salen a minimizar, que el gobernador dijo que esos son pelotitas de pintura con las que juegan los hijos. Mis hijos nunca han jugado y cuando he visto ese juego van cubiertos, sí, claro. Protegidos. Sí, duele muchísimo, no sí. Por eso están lastimados los colegas. Bueno, eso fue la primera represión el día 24. Fue muy brutal, ¿no? Aparte el hecho de que la mayoría somos mujeres, ellos no les importó, fueron los hombres los que nos han reprimido, los policías hombres, vino gendarmería y la policía de la provincia. O sea, la orden del gobierno fue desalojar la ruta con violencia, digamos. Exactamente. Uh-huh. Eso fue el día 24. El día 25... a la noche del 24 se presenta la jueza en el UNOR y dice que había que liberar la ruta porque había que permitir la libre circulación. Entonces los compañeros se ponen al costado, muchos bajan y se quedan grupos reducidos. El día 25 empiezan a subir, pero ya sabíamos la orden que había, que no se podía cortar. Entonces, y estaba acordonada la ruta con policías. Ajá. Entonces, seguíamos manifestando, cantando, todos los docentes al costado, y sí había cortes en diferentes puntos de la provincia. En un momento fue como una cacería de brujas, salieron, empezó a llegar más policías, y los carros de... Hidrantes. De asalto, las chanches, esas que nosotros le decimos, y empezaron a levantar al barrer los compañeros. Y estaban al costado de la ruta, no se estaba produciendo ningún corte en el momento de la detención. No había cortes. Y como te digo, fue brutal porque obviamente las compañeras se abalanzaban para que no se los lleven. Ellos con los escudos les pegaron, hay gente que está desmayada, no las dejaban llegar. Corretearon a compañeras que salieron, hay un cementerio cerca y se fueron a refugiar en el cementerio. Uh-huh. Igual las fueron a sacar, las sacaron y se las llevaron. Recordemos, Patricia, el nombre de la jueza de garantías, Ada Zunino, quien ordenó la represión y la detención de los docentes en Salta, que ha declarado últimamente que directamente para ella no hubo represión. Exactamente, pero no solamente la jueza sostiene que no hubo represión, sino que el gobernador, después de haber estado claro. ausente, porque no estuvo en todos estos días, apareció recién ayer en los medios, a minimizar todo. Primero, que no hubo represión. Segundo, que, como te decía, que las pelotitas son las pelotitas de pintura con las que juegan los chicos. Claro. Y ahí él se lava las manos porque dice que la detención no la ordenó él, sino fue la justicia. Uh-huh. Y ahí hay otra cuestión que nosotros decíamos, porque la primera vez se acercó la gendarmería a decirnos que no podíamos hacer cortes totales, que tenían que ser intermitentes. Entendemos que es una ruta nacional y que no es jurisdicción de la policía de Salta. Ajá, claro. Sin embargo, claro. Actuó la policía, como te digo, policía vial, la policía de la provincia y infantería. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Patricia? Graciela, ¿qué tal? Te buenas habla. Buenas noches. ¿Cómo estás, Graciela? Mirá, yo quería contarte que el 24 de mayo yo estaba volviendo de Salta, estuve la semana anterior, y me llamó la atención el día 24 a la mañana una enorme movilización del personal de salud. Bueno, para despuntar el vicio, empecé a preguntarle a los manifestantes a ver cuáles eran los reclamos que hacían, y realmente me asombraron algunas cuestiones, por ejemplo, el porcentaje de salario que cobran en negro, el salario inicial, el manejo de la antigüedad y todo eso. Tengo entendido que inclusive un grupo de gente de salud y autoconvocados estuvieron con ustedes en la ruta también, ¿verdad? Sí, en esta lucha estamos unidos, salud y educación, todos autoconvocados. Bueno, y ellos hacían un comentario, yo te quería preguntar a vos qué te parece. Ellos me decían que, me contaban esto de los docentes, las reiteradas llamadas a conversar de parte de Sáenz, y bueno, mañana tienen la respuesta, vos decís que son tres veces, ellos me decían no les contesta, los se entrevista y después no les da ninguna respuesta. Y lo que comentaban estos compañeros era además, bueno, y está subido al triunfo electoral. ¿Cómo lo ves a esto? Él está convencido que acá el 50% de los salteños lo ha votado, y eso lo refieren cada vez que él puede hablar a los medios. Él dice, ¿no? Dice, a mí los salteños me eligieron. Una cosa falaz, porque acá casi el 40% de los salteños no ha votado. Entonces, del total del padrón, a él no lo votó el 47%, sino un tercio de los salteños que acudieron a votar. Aparte, era imposible que no gane si fue con todas las listas colectoras. Claro. O sea, en el interior, todos los intendentes prácticamente iban con él. Solo en algunos departamentos no logró él la reelección de sus intendentes, pero acá iba con los intendentes de acá también, por ejemplo, con la actual intendenta, ella iba con Sáenz, y a la vez ella tenía cuatro listas de diputados, o sea que todos los que votaron a estos diputados le sumaron los votos para Sáenz. Claro, claro. Y el que ganó también tenía varias listas colectoras que todas sumaban para él. Claro, Patricia, estamos charlando con Patricia Caliba, docente de Salta, desde allí, que nos está relatando el conflicto docente y el no diálogo, porque en realidad la respuesta del gobierno salteño y del gobierno nacional ha sido la represión. Por último, una imagen positiva de alguna manera en todo esto que estamos charlando es lo que fue la respuesta de gran parte de la población, ¿no? Apoyando a la comunidad docente, a parte también de la salud, con movilizaciones muy grandes allí en la provincia. Decías 20 cuadras, que para una provincia como Salta es un montón de gente. ¿Qué análisis haces de esto último? Y también si nos en pocos minutos nos podés decir, actualizar la información de si todavía continúan algunas personas detenidas. El fin de semana circuló una información, no sé en qué quedó eso, que había una docente desaparecida, etcétera. ¿Qué opinión tenés? Bueno, te cuento, Nico, con respecto a los docentes que fueron detenidos, nosotros hicimos una vigilia y una presión durante toda la noche. Hubieron muchas irregularidades, claro, según lo que dicen los abogados, porque ni siquiera dejaban entrar al doctor, que es del comité de tortura, para que vea el estado de los detenidos. Uh-huh. Los liberaron al día siguiente, a la tarde. Okay. O sea, pasaron toda la noche ahí, a la tarde del día siguiente los liberaron. El tema es que los compañeros están ahora con causas penales. Claro, procesados. Claro. Sí, así que bueno, ahora también tenemos que ver ese tema. Entonces son como, por ahí hasta que nos distraen la fuerza, porque no sabemos dónde concentrar, ¿no? Realmente. Uh-huh, uh-huh. Pero bueno, eso también nosotros ayer en el petitorio pedíamos que le saquen todas las causas, porque son causas totalmente creadas. Sí, sí, causas armadas, sí. A causas armadas. Uh-huh. Así que bueno, eso era una de las cuestiones que iba en el petitorio. Sí. Y bueno, como positivo el hecho de que la sociedad realmente acompañe, claro, tenga empatía y se solidarice con sus docentes, uh-huh, y con el personal de salud, porque el día viernes y el día sábado se hicieron marchas de antorcha, donde toda la población se volcó así, pero bien, sin que hubiese una organización, ¿no? Claro. Fue una cuestión natural, sí, de acercarse, y se armó la marcha. Eso fue el viernes y el sábado que se repitió, y ayer lunes ya estuvo como más organizado, los estudiantes de las carreras terciarias se organizaron como estudiantes autoconvocados, gente de la universidad, estuvo Adiunza también, que llamó a paro, algunos gremios también acompañaron, algunos sindicatos, después movimientos sociales, pero fue realmente una caricia al alma ver, claro, la cantidad de gente que nos acompañó y entender esto, ¿no? Que el docente en todos lados educa, y es importante que los salteños empiecen a abrir los ojos y darse cuenta, porque si este gobierno comienza así, tenemos 4 años que van a ser, uh-huh, durísimos. Es un dictador, es un represor. Gustavo Sáenz cree que ahora, porque ha vuelto a ganar, puede hacer lo, claro, que quiera con los salteños. Lo que acaban de hacer ahora con esta ley antipiquete, ahora sí había quórum, hoy estaban todos y fue todo rapidísimo. Uh-huh. A veces estamos con un proyecto de ley que pasa y pasa y pasa y nunca hay tiempo para tratarla, pero ahora lo hicieron rapidísimo. Sí, tremendo. Nos quedamos con la imagen de la solidaridad y también nuestra solidaridad desde aquí, desde la retaguardia, para prestarles los micrófonos para que puedan expresar todo lo que está sucediendo allí, y nosotros nos mantenemos en contacto y te mandamos un abrazo grande y hacerlo extensivo a todos tus compañeros y compañeras, y mucha fuerza. Muchísimas gracias por el espacio. Chao, ahora, hasta luego. Pasó por Tengo una Idea entonces Patricia Cariba, docente, hablando desde allí, desde Salta.